pero como los médicos de Formosa nunca se animan a firmar un certificado de función, firmando la realidad de la muerte de estas personas.